fantasma entró a mi cuerpo y no lo puedo sacar. Conmigo quiere vivir, ya no me deja dormir. Fantasma entró a mi mente y no me deja pensar. Me bloquea las ideas, ya no lo puedo parar. Ese fantasma tiene nombre, ese fantasma tiene voz, ese fantasma tiene cara, ese fantasma sos vos. Ese fantasma tiene nombre, ese fantasma tiene voz, ese fantasma tiene cara, ese fantasma sos vos. Sacar de